ya es momento. Abrimos las puertas del templo eléctrico de la FM Che comunitaria. Ya comienza Nuevo Grito. La música de la distorsión que grita del silencio. Igna volición, se alza desde el vientre. Un nuevo día en este caos sudaca. Ya estamos hartos y vamos por las calles buscando las migajas de supervivencia. La traición y el narcisismo es la tendencia. No podrán despojar lo que de forma natural emerge dentro nuestro. Bestias del sur, surgiendo del dolor entre las sombras del mundo. Bestias, hirviendo el cosmos en la sangre. Altos en fiereza, repletos de fulgor, estamos listos para ir de frente sin temor. Mientras el paradigma humano se revienta, resistiremos libres en esta tempestad, bien lejos del plan del usurpador. Y no podrán despojar lo que de forma natural emerge dentro nuestro. Bestias del sur, surgiendo del dolor entre las sombras del mundo, hirviendo el cosmos en la sangre. Bestias, bestias del sur, porque eso es lo que elegimos ser y porque de acero letal es la cultura que gritamos. We'll be right back. querés comunicar con Nuevo Grito? 2944-627478. Seguimos resistiendo. A pura distorsión. Buenas noches, amigos y amigas del metal. Acá estamos nuevamente con Nuevo Grito. Abrimos las puertas del templo eléctrico de la FMC comunitaria. Felices de estar acá, alzando nuestra cultura metalera en la casa, en la nueva ruca de la FMC comunitaria. Acá en este barrio que podemos llamar Poblador o cuánto. Pobladores, me dice, me pone el pulgar arriba. Y los cuernos al aire, y también nuestro operador técnico, el operador técnico de este programa, llamado Alejandro Bustos, que en este momento tiene voz, pero no tiene micrófono, así que no lo van a estar escuchando. En breve, en un ratito nada más, cuando nos vayamos acomodando, le vamos a hacer pasar acá al estudio de esta maravillosa casa de la FMC, que nos recibe nuevamente, como desde el año 2017, ya estamos en el 2024, y damos comienzo al sexto ciclo de Nuevo Grito, el programa metalero de Junín de los Andes, Bunconilleo. Mari Mari Compuche, vamos a decir al aire, alzando también la lengua, la palabra del pueblo original de este territorio. Bueno, así arrancamos, felices, a pura velocidad, con acero letal, como presentábamos. El tema Bestias del Sur, porque eso es lo que elegimos ser. Dijimos, esa es nuestra esencia. ¿Por qué Bestias del Sur? Y porque calculo que por esta sociedad, por esta cultura bien cómoda y paqueta, es lo que somos quienes resistimos justamente a esta cultura y a esta tendencia de que todo es pasajero. Pero el metal no es de esa manera, el metal no es una moda, el metal es para nosotros el heavy metal o cualquiera de sus variantes, vertientes o espectros, es un modo de vida, así lo elegimos ser, y por eso estamos acá ya después de varios años y varias temporadas, justamente realzando y difundiendo esta cultura metalera. Por supuesto, ya lo hicimos al principio, les mandamos un gran abrazo a todos los amigos y amigas que nos han estado haciendo el aguante durante estas últimas semanas, donde nos íbamos anunciando a través de las redes que íbamos a volver, ¿sí? Bueno, hubo un episodio un poco trunco la semana pasada, son cosas que suceden. No hay por qué alarmarse ni ponerse nervioso, lo importante es que estamos acá, ahora sí, una semanita después, en este 28 de agosto, siendo las 21:43 de la noche, tenemos los metales bien encendidos al aire y encendida la fragua del metal, ¿sí? Como decimos siempre, me hace señas que sí, mi compañero, amigo, hermano Alejandro Bustos, como decíamos. A pura velocidad, totalmente encendidos, a puro heavy speed, ¿sí? De los chilenos, acero letal. ¿Sí? Comenzamos este nuevo ciclo de Nuevo Grito. Y bueno, más que felices de encontrarnos nuevamente en este templo eléctrico. Ya lo presenté, por supuesto, al operador técnico. Mandamos saludos, por supuesto, al amigo y compañero, ¿sí? Norberto Fernández, de FM Ser Metal, de San Martín de los Andes, que una vez más nos recibe en su radio, capo total Norberto, que va a estar retransmitiendo este programa a partir de este domingo a las 15 horas. Así que si no tienen la posibilidad de escucharnos a través de la 90.5 en vivo, o a través de www.fmchecomunitaria.com.ar lo pueden hacer a través de la página de la FM Ser Metal, o si están en San Martín pueden sintonizar la 99.5 en la localidad vecina. Se meten en el Facebook, por supuesto, ahí ponen FM Ser Metal y van a encontrar toda la información, todo lo que tiene para ofrecer el amigo Norberto Fernández, que nuevamente le mandamos un gran abrazo. Bueno, qué comentarles de estos amigos trasandinos de Acero Letal. Son una banda gloriosa para mí, por eso bueno, decidimos arrancar con uno de sus temas de su último EP que salió este mismo año, 2024, que se llama Legiones. Y bueno, allí pueden encontrar toda la gloria y el brillo del acero musical. Es una auténtica locura. Yo lo primero que escuché de ellos fue un compilatorio que se llama 2022, en números romanos, vamos a decir. Y ahí, esto que está sonando, Cuerdas del Metal, es algo de lo que pueden encontrar. Pero bueno, ya ha pasado el acero letal de los muchachos de Valparaíso. Y vamos a ir comenzando también a compartir un poco más de música. Pero bueno, nosotros siempre le ponemos un poco de charleta, un poco de palabra a todo esto, porque para nosotros de eso se trata, de poder comunicar, manifestar, difundir la música a nuestro propio estilo. Y bueno, de a poquito nos vamos a ir soltando, acomodándonos también con los nuevos equipos de la radio, que tanto esfuerzo ha costado conseguir. Y bueno, hoy en día estamos aprovechándolo. ¿Sabés qué, Ale? Hoy estaba pensando, podemos decir, al menos por un momento, que somos uno de los programas más antiguos al aire, al momento, de la FMH comunitaria. Hasta que vuelvan el resto de los compañeros, ¿sí? Y bueno, también comentarles que hemos estado ausentes durante tanto tiempo porque justamente la Radio Che, Radio Comunitaria de Unconiyeu, Junín de los Andes, se mudó del barrio Lanín a la otra punta de Junín de los Andes. Ahora sí, la radio tiene su propio espacio. Y bueno, es un, como se deben imaginar, con lo difícil que está la situación, en el lugar que nos han puesto gobierno tras gobierno, y este último, por supuesto, que ha dado todo por tierra, cada vez los esfuerzos se tienen que ir redoblando más. Y bueno, en todo eso de que el cotidiano cuesta un montón y que hay que redoblar esfuerzos, tanto físicos como económicos, costó un montón terminar colocando, por ejemplo, la torre que emite la señal para que todo el pueblo juninense pueda escuchar la radio y este programa en sí. Y la idea de la radio justamente era esa, que los programas que ya estaban anteriormente y que se quieran ir sumando, lo puedan hacer una vez que la radio esté saliendo a través del dial y de la página web. Esto se logró hace poquito tiempo, porque siempre hay traspiés en todo esto, pero no nos dimos por vencidos ni por vencidas. Y bueno, acá estamos nuevamente, casi un año después. No, más de un año después. Estuvimos ausentes durante todo el 2023, porque nos despedimos en diciembre del 2022 con la quinta temporada de Nuevo Grito. Y ahora estamos pudiendo retomar, así que más que felices. Volvemos a recomendar esta banda chilena de Valparaíso que se llama Acero Letal y que ha estado dando vueltas por diferentes lugares de toda América, llegando a México y demás. Incluso pueden encontrar en las redes sociales y en YouTube particularmente algunos recitales en vivo que tienen un sonido y un audio bastante decente, donde pueden encontrar y vivenciar a través de la red toda la adrenalina que emiten los muchachos de Valparaíso. Bueno, Ahí los dejamos a ustedes para que sigan ahondando si es que les gusta este sonido de los chilenos. La información está toda en la web, la pueden encontrar fácilmente. Se encuentran en Facebook, también están en Instagram, en YouTube, en todos lados donde están hoy en día todas las bandas que hacen el esfuerzo para difundir su música underground, su música de inframundo, a la que nadie le da bolilla más que a la gente que realmente se interesa, como somos nosotros, el pueblo metalero. Ahora vamos a pasar a otra banda, ¿sí? Va a cambiar un poco el estilo, vamos a parar con la velocidad y el brillo del acero en el aire y vamos a pasar a una música que es más bien heredera de los viejos Black Sabbath, y estoy hablando en este caso, vamos a ir de Chile a Estados Unidos, Filadelfia puntualmente. Una banda que se formó en el año 2013 que se llama Crypt Sermon, algo así como el sermón de la cripta, ¿sí? Ahora van a estar escuchando algo de su última placa, su más reciente placa, que es del año 2024 también, y se llama The Stygian Rose, un recontra discazo, el tercero. Por lo general las bandas, para mí por lo menos, en su tercer disco es cuando terminan de alcanzar su maduración. No sé por qué tengo esa sensación. La primera banda que se me viene a la mente es Iron Maiden, y ahí fue cuando salió The Number of the Beast, el clásico que los catapultó a la cima del mundo metalero. Bueno, esta banda Crypt Sermon tiene tres discos, uno que se llama Out of the Garden, el segundo The Ruins of Fading Light, las ruinas de la luz desvaneciente, y el último The Stygian Rose, que yo recomiendo las tres placas. Yo no paro de escuchar el último disco últimamente, estoy totalmente fanatizado. Así que los voy a dejar para después seguir con la perorata. Con el tema Glimmers. Glimmers in the Underworld, que es algo así como brilla en el inframundo. Dejamos a ustedes escuchando entonces ahora 8 minutos a puro Doom Metal y después seguimos con este episodio número 198 de Nuevo Grito. Estás escuchando Nuevo Grito, el pueblo metalero en la FMC comunitaria. Al aire de la FMC comunitaria con Nuevo Grito en esta emisión número 198. Acabamos de escuchar un poco de doom metal bien épico desde el punto de vista lírico y musical con la banda Crypt Sermon. Como decíamos, ahí llegaron algunos invitados, el Luisito y el Vivi. Vayan pasando nomás si quieren. Adelante, adelante. Abran la puerta a ver si se puede. Bueno, ahí estábamos mientras se van acomodando los amigos, los compas. Estábamos escuchando el tema Glimmers in the Underworld, brilla en el inframundo. Estamos hablando, aunque no lo crean, de una rosa. Sí, que bueno, Estigia supuestamente es algo referido a un infierno mitológico. Imagínate lo oscura que es esa rosa, amigo Alejandro, que brilla en el inframundo. Bueno, la idea era compartir, antes de la entrevista acá con los amigos de Raigón, de que están aquí presentes, y de Aucán y de Encarne, que van a estar vía telefónica, un 2x1 de esta banda, con la que yo estoy bastante emocionado, sepan disculpar, pero bueno, la idea es difundir un poco de música como hicimos siempre, de acá, de allá, sin ninguna distinción, sin ninguna jerarquía, porque para nosotros todo esto es metal y da igual si son de aquí o son de allá. Lo importante es poder difundir, y hay tiempo y lugar para todas las bandas. Y lo que nos gusta también es lo que venimos a compartir. Vamos, ahora después de este temazo bien épico, bien doom metal, un tanto más oscuro, bajamos un cambio, como decíamos, en relación al heavy metal que hace Acero Letal. Vamos a ir con otro tema que tiene un video muy copado en YouTube, lo pueden encontrar, que se llama Heavy is the Crown of Horn of Bone, perdón. Pesada es la corona de hueso. Tiene un video muy teatral ahí con seres humanos actuando. Muy, muy interesante. El video, si uno se lo pone a analizar un poco, se pregunta por qué será tan pesada la corona de hueso. Bueno, hay que ver el video, analizar un poco la letra, profundizar ahí como nos gusta hacer a nosotros los metaleros y metaleras, y nos vamos a ir dando cuenta. Creo que tiene mucho que ver con esta sintonía que tiene el mundo de ir arrasando y destruyéndolo todo, pero después de que uno arrasa con todo y que todo lo que quedó atrás en el paso muere, ¿qué es lo que queda, no? Bueno, un peso muy grande para toda la humanidad, seguramente. Vamos con Heavy is the Crown of Horn. We'll be right back. Esto es Nuevo Grito. Seguimos de pie por las 90.5 del Dial. Y en fmchecomunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. Hoy como ayer. Viernes 30 de agosto, San Martín de los Andes. Se presentan En Carne, Raigón y Aucan. 22 horas en el espacio Trama, General Roca 310. Conseguí tus entradas anticipadas a 4.000 pesos con cualquiera de las bandas. Vení a disfrutar una noche a puro metal. Hoy como ayer. ¡Arriba de la Nación, Mapuche Tehuelche! ¡Gracias! gente parada al lado tuyo está. Tus amigos no te encontrarán, solo el hamburgue te podrá dar. Luchando por tu vida en una cama de hospital, los médicos se pasean sin irte a mirar. Sacude tu puño al heavy metal. Ahí volvemos entonces al aire de la FMC, son las 10 y 17 de la noche, programa número 198 de Nuevo Grito, temporada número 6. Acabamos en principio de escuchar el tema Heavy is the Crown of Bone de la banda Crypt Sermon. Ahí pasaba un 2x1 de doom metal bien épico desde Estados Unidos. Y después habíamos escuchado el spot del recital Hoy como Ayer, que se va a estar dando el 30 este viernes en San Martín de los Andes, en Espacio Trama. Y escuchamos también a una de las bandas que se va a estar presentando, banda llamada Encarne, con el tema Directo a la Morgue. ¿Sí? Y vamos dándole la bienvenida y saludamos a los amigos que están aquí presentes, a Luisito, a Vivi de Raigón. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo andan? Buenas tardes, loco. Vivi. Hola, Fede. ¿También? Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches para la audiencia también. También tenemos del otro lado ahí a los compañeros Alfred de Encarne, Checho de Aucán. Buenas noches, muchachos. A ver si me escuchan. Bueno, ¿cómo estamos? Checho por acá. Saludito ahí a Luisito, a Luis Grande, a Fede. A mi amigazo ahí, Ale, gracias por la comunicación, amigos, y bueno, bienvenido ahí nuevamente, bienvenido al aire de que siempre nosotros necesitamos, los metaleros y metaleras, bienvenidos. Muchas gracias, Checho, aguante, acá estamos bien contentos de estar de nuevo en el aire de la FMC, ¿sí? Los perros también, ahí que están metan a ladrar. Como el hacemos... alfa también quiere salir. Bueno, hace como nosotros, puro ladrido nomás. Che, buenas noches al Alfred ahí, si está por Villa Hola, Angostura. Buenas noches. ¿Cómo anda toda la gente ahí? Para la gente que está en la radio, para tu audiencia también. Bueno, para el amigo Checho, Vivi, Luisito, Ale. Nada, loco. Qué bueno escucharlos. Bueno, la verdad que para nosotros también es muy bueno escucharlos, estar acá en el nuevo espacio de la FMC con los compañeros acá, con los Luises y con ustedes, para poder difundir una nueva fecha que se va a dar en San Martín de los Andes, con todo lo que cuesta en este momento que estamos transitando como sociedad, como país. Así que un poco la idea es charlar, por supuesto, sobre la fecha, sobre las bandas, que cada cual tenga su espacio para poder contar un poquito, aunque sea brevemente, sobre la historia de la banda, para quienes no la conozcan, ya que el programa, por suerte, puede llegar a otros territorios. Y también charlar sobre el heavy metal, sobre qué significa y por qué hoy como ayer, ¿no? Pero bueno, haciendo toda esta introducción, vamos a darle primero el pie al Alfred para que cuente un poco sobre Encarne, ya que recién escuchamos su tema Directo a la Morgue, que está ya bien lejos en Villa Langostura. Alfred, contanos a todos qué es Encarne, cuándo se dio Encarne, cómo surgió y bueno, en qué están hoy en día. Bueno, Encarne fue una banda que se forjó allá por el 2006, marzo, un 23 de marzo de 2006. En su momento, bueno, arrancamos siendo un cuarteto, ¿no? Y por esas cuestiones de la vida, bueno, no pasó mucho tiempo en la que ya se formó siendo un trío y para solidificarse de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y la idea de Encarne es ser siempre una banda netamente contestataria, que, bueno, lo reflejamos en nuestras letras, sacando a la luz, bueno, todas las injusticias que son muy evidentes, pero que muy pocas personas las cuentan, ¿no? Que si nosotros como músicos metaleros tenemos los huevos como para contarlas, porque no vamos a opacar ciertas cosas, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, en la banda es exactamente eso, es algo contestatario, algo que si se tiene que decir, se dice, y bueno, y utilizamos la música, que es el medio más, no sé cómo decirlo, es el medio más lógico, digamos, como para poder expresar nuestros sentimientos. Bien, entonces podemos decir que Encarne nace con la necesidad de contestarle a esta sociedad. Exactamente, sí, de contestarle, no buscando conflicto ni nada de eso, ¿no? Es solamente la forma de expresar y de largar a la cancha nuestras inquietudes y bueno, y hay que decirlo, ¿viste? Como para, no sé, el que conozca la banda por primera vez, escuche la banda por primera vez, sepa que tiene una razón la letra y demás. Así que, nada, es simplemente eso. La banda, bueno, también tenemos muchas letras reflejadas también, no solo en lo que es injusticia, sino también hablamos siempre de la amistad, que eso es lo más importante en este entorno nuestro. Ninguna. Bueno, Checho, también va para vos la misma pregunta, ¿no? La misma consulta. Bueno, gracias, chicos, por la comunicación. Bueno, nosotros con Aucán, en noviembre de 2004, estamos a punto de cumplir 20 añitos de reivindicación mapuche. Nuestras letras hablan, bueno, de la amistad, de la reivindicación originaria de la clase trabajadora, de la resistencia del metal contestatario y, bueno, de sumarnos también a la lucha y a la lucha de las clases obreras, trabajadores, trabajadoras, y también poder visibilizar, llevar el mensaje de los que no pueden hablar, de los que están silenciados, y también, bueno, cantarle también a la familia, al amor, todo lo que hemos venido construyendo con diversas formaciones. Hemos pasado por varias formaciones, han pasado muchos peñis que han dado también forma a lo que hoy es Aucán. Tenemos varios materiales grabados, somos de Junín de los Andes, al sur del Neuquén, en la Patagonia Argentina. Vivimos en este Gualmapu que, bueno, nos ofrece un poco de todo, ¿no? La posibilidad de, a través de la música, poder llegar a diferentes territorios, ponernos también a disposición de quienes necesitan de nuestros decires. Somos, bueno, familias trabajadoras, humildes, mapuche, que tratamos, bueno, de, en ese aspecto, seguir manteniendo la llama viva de nuestro pueblo originario, pero también sumarnos a otros pueblos y a otros mensajes. También concuerdo mucho con lo que dice Alfred. Y así, bueno, nos hemos ido diseminando durante estos 20 años con algunos momentos de parate, pero no lo suficiente como para dejar de tocar. Creo que el momento donde más lo sentimos fue el momento de la pandemia, pero de igual manera, bueno, hoy felizmente contamos con un lugar para ensayar, que es lo que siempre se nos complicaba cuando éramos más pibes, y el acompañamiento de nuestros viejos sin duda fue fundamental para que nosotros podamos hoy estar de una manera más, quizás más avanzada la edad, pero más conscientes también y más afianzado a lo que venimos haciendo. Así que creo que eso es un poco la definición de AUCAN. Tratamos, bueno, en estos 20 años de poder llegar donde más pudimos. Sabemos que también nuestro material paulatinamente ha ido girando en diversos territorios. Bueno, y por suerte hoy, con la formación actual, con Víctor Paello en guitarra, Hugo Namucurá en guitarras, y Pedrito Olivares en el bajo, quien te habla voz y batería, nos están llevando a diferentes escenarios de la escena metalera de la Patagonia. Así que la verdad es que estamos chochos, contentos, y ojalá que sigamos en esta escena por muchos años más, y bueno, siempre ahí atento a acompañar a quien lo necesita. Así que la verdad que eso es en resumen lo que AUCAN viene haciendo ya hace 20 años. Bien, bueno, ahí tanto Alfred como Checho hablaron de la amistad, del amor, de la familia, así que aprovecho ahí para mandarle saludos a José, que se había estado comunicando, mandando saludos, pidiendo temas. A Berito, que también mandó un mensaje recién, todavía no lo escucho. Y a Luquitas Wala, que sé que está en sintonía. Bueno, saludo para la gente ahí que está escuchando. Y pasamos a preguntarle también a Vivi, a Luisito, cómo es que se forma Raigón y a partir de qué necesidad, ¿no? Que por ahí, con ciertas similitudes seguramente, pero también con algunas diferencias. Bueno, dale. Sí, bueno, en Raigón se forma a partir de que Luisito recibió un regalo del padrino y bueno, y empezó a tocar la bata, ¿viste? Y para sorpresa nuestra vimos que tenía muy buen oído y que ejecutaba bastante bien el instrumento, entonces empecé a jugar con él, con la bata, que en tiempo de pandemia, donde estábamos todos encerrados, hacíamos ruido ahí. ¿Y qué edad tenía ahí? Y él tenía tres añitos, cuatro. Uh-huh. Así que, y ahí empezamos a tocar y bueno, después un buen día me dijo, papá, quiero tener una banda y así lo hicimos, ¿viste? Al toque fuimos a buscar a los amigos de siempre. Fuimos a buscar al Checho, que nos hizo el aguante ahí con los vientos, y nos faltaba un violero, así que lo fuimos a ver a Lugo al instante, que no tuvieron problema en sumarse al toque, y bueno, el Gusti también. Y de repente también nos estuvo faltando una voz, así que bueno, hola. Lo fuimos a ver al Fede y se subió al toque también. Así que bueno, y Raigón es eso también, ¿viste? Adhiero a todo lo que dijeron los muchachos porque es exactamente lo mismo. Está muy abocado a la familia, está muy abocado a nuestro ¿cómo se llama? Acompañar a los chicos, está a nuestro no sé cómo decirte, pero va todo en relación a Luisito. Se me armó una laguna. No pasa nada. Va todo en torno a Luisito, ¿viste? Y por eso también el nombre de la banda, de Raigón, porque viene de raíz. Entonces es eso, ¿no? De poder brindarle todas las herramientas que él pueda tener para poder explayarse y expresar lo que él siente con la batería y en la música. Así que bueno, Raigón es eso. Raigón, hoy está el Luisito en la batería, yo en la guitarra, el Huguito Namucurá en la otra guitarra, el Gusti en el bajo y bueno, el Fede en la voz. Y bueno, también le mandamos saludos a Hugo y a Gusti, que están en sintonía full. Un gran abrazo ahí para los compañeros. Bueno, el recital se llama Hoy como Ayer. Me da a pensar, bueno, que tenemos memoria, que la cosa se va sucediendo de alguna manera otra vez, como si fuese un ciclo. Así que por ahí, por ese lado, también me pinta ahora preguntarles cómo fue que surgió, no sé, por ejemplo, a Luisito, vamos a darle ahora un poco la palabra, de preguntarle, no sé, ¿cuál fue la primer banda que recordás vos, Luisito, que te gustó y que decís, esta es la primera banda que recuerdo, que ahora quiero tocar la batería por ellos? Bueno, sí, yo antes, cuando yo era chiquito, escuchaba Iron Maiden, y cuando el Gusti me regaló la bata, yo empecé a tocar los temas de Iron Maiden que había en el celular de mis papás. Full. Cuando eras chiquito, ¿y ahora cuántos años tenés? 8. Ah, está re grande, viejo. Ya te está poniendo viejo. y vos, Vivi, ¿qué recordás así de tus tiempos? Cuando eras un pibe, no sé si tan chico como el Luisito. ¿Cómo te llegó el metal y qué fue lo que te cautivó de alguna manera? Bueno, yo en realidad empecé a escuchar por un cuñado que tenía, que él llegó ahí a mi casa con mi hermana y bueno, le gustaba mucho Hermética. Escuchaba también bastante La Renga y Dos Minutos, ¿viste? Así que ahí empecé a escuchar esta música. Después, cuando me vine para Junín, tuve la suerte de conocerlo al Zorrito, al Peyu. Nos cruzamos en el laburo y bueno, y un buen día me invitaron a tocar y bueno, ahí empecé a tocar el bajo. Así que toqué con los Birrotas, pero a mí me llamaba mucho más la atención la guitarra, ¿viste? Claro. Hasta que también un día me invitó a tocar el Fer Catalán, que iban a ensayar estaban armando una banda ahí, que la estaban armando con el Checho, con el Pedro, el Lobito, el Fabián Lobos. Y ahí empezamos a zapar unos temas y aprendí a tocar la guitarra con ellos. O sea, yo empecé a tocar con Aucán. Así que, y con eso también agradecido con el Huguito, que el chabón siempre, también nos conocimos con el Loco, nunca tuvo ningún problema, yo no tenía guitarra, no tenía nada, no tenía ampli. Era todo nuevo para mí. Y el Loco me pasó su viola, me pasó su ampli y así empecé yo a tocar. Y así seguí, después toqué con Itrio, toqué con algunas otras bandas y ese fue mi camino en esta senda. De buena, está buenísimo lo que comentás, porque hablamos también de lo difícil que es, que fue ayer seguramente y que es hoy también, poder hacerse de un instrumento con lo caro que es, con lo caro que sale comprarse simplemente unas cuerdas para la guitarra. Entonces esa cuestión de hermandad, vamos a decir, de comunitariedad que tiene el metal también, está bueno para visibilizarlo, ¿no? Porque vos no tenías una guitarra, no tenías un equipo y no tuviste que salir a, no sé, a hacer una changa o pedirle a tu viejo o a tu vieja. Que claro, seguramente lo hiciste, pero fue un amigo el que vino y te dijo, che, nadie rama, tomá, usá este, y así aprendiste a tocar. Esa cuestión que tiene el heavy metal, que quizás lo tengan otros estilos, yo no lo sé porque lo que vivo es esto, claro. Me parece que está bueno poder mencionarlo, reflejarlo, y que lo escuche la gente que está del otro lado, y que no sienta esa limitación de decir, no tengo un mango para comprar una batería, o para claro, comprarme una guitarra. Seguramente va a haber alguien que te puede llegar a prestar o hacerte una onda ahí, y es eso lo que me parece que como gente, como sociedad, tenemos que reactivar y revitalizar también, ¿no? Sí, de frente va, sí. Sí, y hoy se sigue replicando, ¿viste? Hoy, por ejemplo, se sigue replicando con el Luisito, porque el Loco tiene mucho aguante de un montón de amigos que hacer nos conocimos ayer y hoy le están haciendo el aguante, como el Checho, como el Bebo, como que el Loco también escucha las bandas de ellos, ¿viste? Y por eso también se nos ocurrió hacer el recital ese, ¿viste? De bueno. Así que nada, yo como papá trato de incentivarlo y de acompañarlo en lo que él quiera, ¿no? Como lo hizo mi viejo conmigo también, ¿viste? O sea, yo cuando era pibe tocaba el bombo, después la guitarra criolla y el chabón me lo compraba, ¿viste? Cuando era pibito. Entonces trato de hacer lo mismo. Tocaba el bombo, de ahí viene entonces. No la sabía eso. Entonces también, sí, tenía me compró un bombo de vuelo ahí, todavía la tengo ahí. Y es eso, ¿viste? Es eso. Yo tengo solo palabras de agradecimiento para los pibes porque los conozco de hace un montón de tiempo y los chabones nunca destinieron, ¿viste? Así que esa es la que va. Nunca destinieron, bien ahí. Y a ver, Alfred, en ese sentido, ¿qué nos contás vos también? ¿Cómo llega el metal? ¿Qué es lo que te cautivó en primer momento? Sí, también fue de pibe, ¿no? Fue de pibe, qué sé yo, a ver, te hablo 2002, 2003. En su momento no agitaba ninguna y estaba metido en lo que era secundario. Andaba en la vida de un pibe secundario, ¿no? Y bueno, llegó el momento que, bueno, gracias a mi tío Juan, que vive en San Martín, si ustedes lo conocen, al Flaco, el Loco fue el que me mostró, ¿no?, esta música. Así como el Luisito, el chabón, bueno, fanático de Maiden, y esos fueron los primeros discos que yo empecé a curtir de pibe. Y el Loco tiene la discografía entera en su casa, así que tenía de dónde consumir esa música, ¿viste? Y en esos tiempos todavía existía el cassette y yo rescataba esos discos y los pasaba a cassette, era lo que se curtía en ese momento. Y bueno, después llegó la movida ya de involucrarme para hacer música. Yo empecé cantando. Lo del bajo llegó después, 2 años después, creo yo, si mal no recuerdo, que es como decías vos, en mi caso tuve que cobré la quincena y me fui a San Martín y me compré un bajo segunda mano y un equipo, en su momento me salió 450 pesos, pero imagínate esa plata, ¿no?, en su momento. Así que, no, es todo también... y conociendo a la gente, ¿no?, como a los muchachos también, a Vivi, a Checho, que como dice Vivi, nos conocemos hace una banda y eso también da a escuchar más música, nueva música, o a las bandas que estuvieron en su respectivo momento. A mí por eso también me encariñé mucho con la gente de Junín, las bandas mismas. He visto, como decía Checho, las mil y una formación que pasaron por Aucán. Todos dejaron algo, ¿no? Y tuve la suerte, bueno, de eso, de poder haber estado en ese momento. Así que nada, lo de la música metalera es eso, más que nada para seguir curtiéndola, es seguir teniendo esas amistades que siguen el mismo palo desde un comienzo, de cuando nos vimos la primera vez. De una. Antes de pasar al Checho, te voy a consultar, Alfred. En principio escuchamos el tema Directo a la Morgue. Contanos ahí un poquito de qué habla la letra, de qué se trata, qué querés decirnos con esa canción. Bueno, esa letra es una letra que dejó mi tío, al que yo le hice el tema al final. Esa letra la había escrito mi tío. Bueno, fueron circunstancias de la vida, ¿no? Que cuando empecé con Encarne, que estaba tocando en su momento el topo con nosotros, la bata, sí. El chabón me dijo, mirá, tengo algo que es el momento para dártelo, me dijo, ¿viste? Y sacó una hoja ya amarillenta y estaba la letra escrita, y bueno, esa letra es un reflejo de lo que se vivía, lo que vivía un pibe, ¿no?, en su momento cuando, qué sé yo, le pasaba alguna circunstancia y parabas en el hospital y no sabías si estabas entre la vida y la muerte. Es algo, no sé, fue una mirada, ¿no?, del chabón que dejó la letra escrita. tampoco no es muy difícil de entenderlo, ¿viste? Sí. Porque es muy directa también lo que dice y bueno, es el caso de esa letra que yo, qué sé yo, cuando me la pasó el topo hace esos años que pasaron ya, fue algo loco, ¿no? Porque esa era la única letra que escribió mi tío y bueno, y el chabón me dijo, este es el momento, ¿viste? Esta es para vos y para... Tiene que sonar en tu banda, así que, bueno, se hizo música, se adaptó, sin transformar la letra, se adaptó y bueno, es lo que estuvimos escuchando recién. Buenísimo, estaba destinado a ser. Estaba destinado a ser, sí. Checho, ¿estás ahí del otro lado? Acá estamos. Bienvenido, bueno, joya. Entonces la misma consulta para vos, es que... ¿Cómo fue que te llega el metal y qué es lo que te cautivó, ¿no? ¿Por qué hoy en día, ya siendo un hombre grande, teniendo familia, todavía persiste? Bueno, la verdad que estaba acordando y escuchaba atentamente a los chicos ahí. Me remonto ahí a quinto grado tenía cuando escuché los primeros sonidos ahí de, en este caso, bueno, de Black Sabbath y de Guns N' Roses, que me volaron la cabeza, por mi hermano mayor, que hoy no siguió en esa senda, pero bueno, me dio el pase a mí y ahí no paré más hasta el día de hoy. Bueno, recuerdo también muy muy muy patente en los años 90 el programa La Resaca Satánica, de una radio que estaba justo enfrente, donde estaba justo en el centro. De Juan de los Andes, era la única radio que tenía un programa así metalero en ese momento, rockero, metalero, le metían pero mucho metal, mucha música que no llegaba tan fácil a Junín. Me acuerdo de un loco de apellido Nieva, que me facilitaba algunos cassettes, bueno, me hacía algunas grabaciones. Popurrí entre punk, entre rock, heavy metal. Y ahí, bueno, yo recién estaba como escuchando un poco de thrash, que también creo que eso fue el pie, digamos, para empezar a indagar, a hacer mis primeros viajes a dedo, a recitales, bueno, tipo Leite, que es una de las cunas de la Patagonia del metal, bueno, es que Menuco también. Pero bueno, fue mi hermano, en este caso mi hermano, y bueno, mi viejo, que siempre me hizo la segunda. Así que bueno, desde ahí no paré más y si bien siempre estuve cautivado por la música en sus diversos tipos, porque también, bueno, vengo de mi familia originaria y como que lo que fue la música siempre estuvo, el Kulturum siempre presente, neorquín, y bueno, creo que eso también fue lo que me impulsó a cuando vi la primera vez, me acuerdo que un baterista que vi por primera vez, que fue en Neuquén, la verdad que no podía creer cómo sonaban esos tachos, bueno, y creo que fue en el 90 y, fines del 99, 2000, antes que se pinchara todo en el país, que pude comprarme mi primera batería, una usada, que estaba más para descarte, pero bueno, me acuerdo que me recostaron también con el precio, pero bueno, así comenzó mi caminito por el metal, bueno, y después, por suerte, bueno, tuve la posibilidad de enfilarme también en la escuela de música de acá de Junín, que bueno, hoy la verdad que la situación que están viviendo ahí es terriblemente fea, pero bueno, creo que remontándome al quinto grado, que allá fines de los 90 empecé con este amor por el heavy metal. De buena, Checho, bien ahí. Ahora vamos a escuchar un tema que grabaron en Esquel, si no mal no recuerdo, Trelew, ya ahí se me confunden las ciudades, pero lo importante es que nos cuentes cómo se llama el tema y por qué hablarle a eso. Bueno, no sé cuál es el tema. Barrio Lanín. Barrio Lanín, sí, bueno. Barrio Lanín, para la gente que no conoce Junín de los Andes, es un barrio muy populoso, muy humilde, Barrio Lanín es solidaridad, es hermandad, la pasión también por el fútbol, por la camiseta, la pasión por la familia. El Barrio Lanín es todo lo que a mí, bueno, y a mi gente nos acompañó siempre, esas calles de tierra, esas veredas rotas, ese abandono también del Estado, y esa solidaridad entre vecinos, es que, bueno, salió esta letra en un homenaje, bueno, a todos los que crearon, hicieron y vivieron, y que muchos ya no están hoy, y que, bueno, sigue siendo un barrio de múltiple culturas, de mucha cultura musical, y bueno, la verdad que era el momento, y es el momento de poder hacerle un homenaje a nuestro querido Barrio Lanín. Hay muchos barrios, como por ejemplo el Barrio Brenal, que me han acobijado durante muchos años, y bueno, este es un homenaje al Barrio Lanín, pero también a otros barrios que me viene a la memoria, como el Barrio La Sirena, también de Neuquén, que fue uno de los barrios que también durante mucho tiempo me cobijó. Así que eso es el Barrio Lanín. Bien ahí. Bueno, muchachos, entonces vamos a pasar a escuchar algo de Aucán en vivo, recientemente grabado. El tema, como decía Checho, se llama Barrio Lanín, y después ya volvemos para ir terminando esta entrevista. ¡Vamos! Se cuida, y para que crezca hay que regarla todos los días. Guitarras, Hugo Namuncurá en guitarras, Pedro Olivares en bajo y coros, quien les habla, Checho Cañicul, muchísimas gracias amigazos y amigas, hasta la próxima, gracias, chut. Esto es Nuevo Grito, seguimos de pie por la 90.5 del día y en fmchecomunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. Volvemos entonces al aire de la FMC comunitaria con Nuevo Grito. Habíamos escuchado anteriormente En Carne con el tema Directo a la Morgue, recién escuchábamos Barrio Lanín de Aucán grabado en Trelew, y bueno, vamos a seguir un poco con la conversación, ya casi llegando al final. La idea es que nos cuenten ahora, muchachos, quien tenga ganas de agarrar la posta, que nos cuenten sobre el recital. Por supuesto, ya sabemos qué bandas van a tocar. ¿Cuándo se va a dar, en qué lugar y qué expectativas tienen? El que quiera, ¿eh? Que está ahí al lado tuyo. Nos mandaron a vivir, no se peleen, no se peleen. Tranquilo nomás. Bueno, el recital sale por eso, ¿viste? Por la necesidad también de espacios para poder expresarnos nosotros musicalmente, ¿viste? Así que bueno, con el Luisito pedimos un lugar ahí en el espacio Trama, donde nos contestaron al toque y ¿cómo es que se llama? Y bueno, y ahí arrancó, justo ese día que tocamos en el, ahí al lado del Hospital Viejo, ¿cómo que se llama? Es el Bicentenario. Sí. Justo ese día me confirmaron y justo se dio de que estaba el Checho y el Bebo ahí. Uh-huh. Y nos juntamos. Y bueno, y empezamos a armar la fecha y así fue. Y tiene, se llama hoy Cómo Hacer porque tiene ese sentido la fecha también, ¿viste? Tiene el sentido de reencontrarnos, de poder compartir después de tantos años un poco de nostalgia, un poco de poder compartir lo que es la música y poder hoy mostrarle a Luisito lo que nosotros hacíamos cuando éramos pibes. Entonces tiene todo ese sentido y toda esa vuelta de la vida el nombre de esa fecha, ¿no? Entonces por eso le pusimos Hoy Como Ayer. Lo estuvimos buscando ahí, todo salió esa misma noche. Lo único que no había salido era el nombre de la fecha, pero bueno, toda la logística y todo eso lo armamos ahí esa noche que estuvo ahí en la sala de ensayo del Checho. Estuvimos compartiendo, entonces se armó la fecha ahí. Bien. Muchachos ahí que están en el teléfono, ¿alguno que quiera ahí compartir entonces la información sobre el recital? Luego. No, yo por mi parte, volver a invitar a la gente que aún no ha podido comprar entradas, que caiga igual, que tampoco la entrada en puerta va a estar, no es que va a ser muy a disposición, no va a estar ahí como para que lo puedan gatillar. Uh-huh. Esperando con emoción la fecha, porque la verdad estamos todos manejando ya, falta cuánto, 2 días, así que nada, che, por mi parte, eso, aguantando, contando las horas y nada, esperando que llegue el bendito viernes para poder reencontrarnos todos. Bien, Checho. Bueno, ahí esperarlos a todos, che, y a todas los amigos y amigas de San Martín de los Andes, de Villa Langostura, de Junín, ni hablar, y la gente que seguramente por casualidad puede llegar a andar por la zona, así que los esperamos ahí a partir de las 22 horas, a que se lleguen al lugar, a compartir un buen momento. El Espacio Trama es un hermoso espacio para la cultura del sur de Neuquén, así que creo que va a estar bueno que podamos compartirla. Y nosotros, también re contentos de sumar un espacio más, de que también agradecerle a la gente del Espacio Trama por la buena predisposición con el metal, porque sabemos que no todos tienen lugar para el metal. Y sin duda, la gestión ahí de Vivi con toda la comunicación también y los referentes ahí del Espacio Trama. Agradecer también a Martín Candia por toda la buena onda siempre, la predisposición, los flyers. A Norberto, de FM Ser Metal, también por todo el aguante con la difusión. A ustedes, hermanos, la verdad que desearle lo mejor, Ale, desearte lo mejor, Fede. Sigan acompañándonos ahí con esto tan importante que es la difusión y la comunicación para el mundo metalero. Y dejarle un gran saludo a toda la audiencia de Nuevo Brito. Sabemos que hay mucha gente conectada. Me acuerdo también de mi peña Gabriel Ortiz, de Zapala, que también nos hizo y nos hace el aguante cotidianamente, y a todas nuestras familias. Creo que sin ellas nosotros no podríamos estar haciendo esto. Así que un gran saludo para todos y los esperamos. Al gran abrazo de toda la familia de Ocán para la audiencia y para todos ustedes, amigos. Muchas gracias, Checho. Luisito, ¿algo? ¿Quería decir algo? Estaba ahí pidiendo el micrófono, el compita, mandale nomás. Invito también a mi tío que se llama mi tío Pipo, que está allá en San Martín, y mi abuela Nancy, que está allá también en San Martín, y a la tía Nancy, que es mi tía, que vive acá en Junín. Y también a mi prima Sayen, que también se compró la remera de Raigón. Y ahí nos encontramos con todo. Bien, y con las tres bandas en viernes. Vamos todavía, a dejarlo todo ahí. Vamos. A dejarlo todo nomás. Bueno, gente, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por las ganas de la predisposición de charlar un poco sobre el Resi. En este primer programa nos parece re copado, una cosa linda también, de que justo se dé esta cuestión del recital y poder difundirlo en este primer programa después de que estuvimos más de un año fuera del aire. Así que muy agradecido, muy contento también de la comunicación y del recital que se va a estar dando el viernes, que sabemos que mucha gente lo espera porque no es solo música, sino que es un encuentro metalero y bien humano, como nos gusta a nosotros compartir. Ahora nos vamos a ir despidiendo, antes del saludo final, con un tema de Raigón. Sí, Luisito, Vivi, ahí quieren contar lo que tengan ganas sobre la canción que vamos a estar escuchando ahora. Bueno, la canción esta nace a partir de que el otro día hubo ahí Nos invitaron a una sesión, lo que antes era Sesiones Calavera, que ahora se llama Sesiones Nehuen. Nos invitaron a ser partícipe de esas sesiones, con lo cual la consigna era que los temas sean de autoría de la banda, ¿viste? Así que bueno, nos pusimos a tocar con el Luisito y salió algo de eso. Y después el Hugo y el Gusti le sumaron lo suyo también. Así que, y bueno, vos que le sumaste la letra, y esa te la dejo a vos para que cuente es que, raro esto. Sí, es raro esto. De qué habla el tema, pero es eso, ¿viste? Estamos abocados a poder seguir en este camino, de poder seguir armando temas propios, porque esa es nuestra idea. O sea, el sueño de cualquier banda es tener un material y dejarlo eternamente para poder escucharlo cuando seamos viejos, cuando Luisito tenga a su hijo también, que el loco le pueda mostrar lo que él hacía cuando tenía 8 años. Así que, nada, eso. Te dejo la potestad a vos para que le cuente a la gente qué es lo que habla el tema, porque vos sos el autor de la letra. Bueno, Kurumapu nace a partir de lo que pasa naturalmente acá en el territorio, ¿no? Un día de lluvia, uno está teniendo su cotidiano nada más, y de repente llega la lluvia, la tierra se empieza a humedecer, a ponerse negra, de ahí sale la canción. Vi la tierra negra, se ve que me sonó, esta tierra negra me sonó a metal y de alguna manera me hizo empezar a pensar en cómo se va dando la vida en el territorio, en nosotros mismos, cómo van fluyendo los ciclos de la vida, de la cual nosotros somos parte también. Entonces refleja eso, cómo llega, vamos a decir, el invierno, con la importancia que tiene acá en el territorio para toda la gente, que inclusive se junta a realizar ceremonias en torno a todo lo que sucede también, no solo acá en la tierra, sino también en los cielos. Y como decía, nosotros somos parte de esos ciclos, y bueno, Raigón es eso. Un ciclo también de la vida que se va dando con el Bibi, que como contaba, de pibe conoció la música y alguien le prestó una guitarra, y hoy tiene un hijo que va siguiendo también su propio camino, y la vida se va renovando. Y así como los ciclos de la naturaleza, nosotros también vamos renovando en heavy metal toda esta cultura. Y bueno, un poco habla de todo eso la canción Kurumapu, que en principio se llamaba Tierra Negra, pero después me acordé que, bueno, Tren Loco también tiene un tema igual, así que no quería parecer un ladronzuelo. Entonces, de paso, por supuesto, la idea era reivindicar de alguna manera también a todo el pueblo mapuche, que tanto ha sufrido, ¿no?, a lo largo de la historia de la creación del Estado argentino, y que en algún momento se pueda, en una canción de heavy metal de nuestra banda, poder hablar en mapuzungún o tener alguna que otra frase que a la gente le quede resonando y se pregunte eso de dónde viene, y que se empiece a conocer este otro lado de la historia también. Entonces por eso Kurumapu. Así que bueno, muchachos, eso, nuevamente agradecerles a ustedes la predisposición, las ganas. Aguante el metal, y nos estaremos encontrando el viernes entonces. Buenísimo, chicos, nos estaremos encontrando el viernes. Saludos, Bebo. No llegues más tarde. Nos vemos, Vivi. Nos vemos a todos los chicos. Che, saludos a los chicos de la banda también. No hay que olvidarse ahí de Martín, que también está ahí siempre atrás de los tarros, loco, ese de los míos, vieja. Así que bueno, fuera de joda, saludar a todos los chicos ahí que todavía hacemos el aguante, algunos chicos, otros no tanto, pero seguimos ahí bancando el Nehuen ahí, y también nuestra pasión, vieja, que es el heavy metal, papá. Aguante. Muy bien. Bueno, che, gracias a ustedes, Fede, Ale. También, bueno, darle las felicitaciones por arrancar el programa nuevamente. Y bueno, gracias por el espacio, por la difusión, como siempre. Y bueno, un saludo para el Vivi, para Luisito, para el amigo Checho también. Y bueno, nos veremos el viernes. Así que nada, ¿no? A seguir esperando unas horitas más y bueno, ya curtiremos metal de nuevo. Bien ahí. ¡Aguanta arraigada, loca! Bueno, listo. También nos estamos despidiendo y saludo al Checho, al Bebo, a toda la banda de Encarne, a toda la banda de Aucán, todos los amigos ahí que están en sintonía, ahí el Luquita, la Vera, ahí que vi que estaban en sintonía, a todos los amigos que están ahí al toque. Bueno, también felicitarlo por volver otra vez con el espacio, que el otro día estábamos charlando la importancia que tiene. Sí. De esto, la importancia que tienen ustedes para nosotros las bandas, que es la difusión y que estén ustedes ahí, porque es así como está el programa de ustedes ahora, también el programa de Chicas y Chicos que Quieren Rock, el programa del Martín Candia, Resistiendo al Engaño, bueno, el programa de Inyectando Metal también del Norbert, son totalmente importantes para nosotros, porque también, aparte de difundir la música, también uno, cuando por ahí uno la escucha, o sea, ¿viste? No es que uno va a escuchar su tema nomás, sino que escuchás el caudal de bandas que hay, que capaz que ni las conocemos, y vos por ahí podés encontrar una muy buena banda, ¿viste? Entonces, felicitarlos y bueno, que sea metal. Y nos vemos el viernes con todas las ansias, estamos ahí con el Luisito, así que bueno, nos vemos el viernes y gracias por todo. Aguante, muchachos, muchas gracias a ustedes. Vamos con Kurumapu de Raigon. río. El aire se asoma limpio y resguardando por ciento un fuego en la memoria. En el caos del cielo abrigarán las fuerzas los soles, echando madre de todo se rompe el cadastro. Estás escuchando Nuevo Grito, la música rebelde que elige su destino. No, elegiré mi destino por la senda del metal. Entonces, programa 198 de Nuevo Grito. Volvemos al aire después de haber entrevistado a los muchachos de Raigón en carne y Aucán, que se van a estar presentando este viernes 30 en el espacio Trama y en San Martín de los Andes. Hasta hoy, mañana, al mediodía, más o menos, las entradas están anticipadas a 4.000 pesos. Esto es así por disposición del lugar, ¿sí? Que bueno, hay que rendir las entradas mañana jueves. Así que ya saben, hasta mañana, más o menos al mediodía, se pueden comunicar con las diferentes bandas para adquirir la entrada a 4.000 pesos. Y si no, se meten en la página del Espacio Trama, ahí también las pueden comprar de manera virtual. Y si no, bueno, ya pasando mañana al mediodía, las entradas se pueden conseguir también, pero ya el precio va a ser diferente. Lo mismo que también cuando vayan a Trama, las van a encontrar a 5.000 pesos en puerta. Bueno, habíamos escuchado Kurumapu de Raigón y ahora está sonando algo de la banda chubutense de Puerto Madryn, específicamente la banda Pandemic. ¿Sí? Nos ponemos un poco más extremos, ya es hora, ya casi cerrando este programa de Nuevo Grito. Un poco de brutal death metal. Y bueno, nosotros siempre tenemos la costumbre de que, además de hacer una entrevista a alguna banda o tratar de difundir algún recital, como en este caso con la entrevista, también solemos comunicarnos con las bandas para que ellas mismas se presenten a través de un audio, que después le ponemos un poco de música, le ponemos un poco de onda y de color ahí para poder difundir también de una manera diferente a las bandas. Así que los vamos a dejar escuchando a los chubutenses Pandemic, ¿sí? A ver cómo se presentan ellos mismos. Hola oyentes de la radio, soy Eduardo, baterista de la banda Pandemic. Hola, soy Desiree, el vocalista de Pandemic. La banda se formó en el 2015 en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut. Nuestro estilo musical es el brutal death metal. Hasta el día de la fecha contamos con 3 producciones musicales. En el 2017 lanzamos nuestro primer EP titulado Grinding Humans, el cual cuenta con 4 temas. Desde ese EP se despega nuestro primer videoclip, Necrozombie. Después, en el 2021, lanzamos nuestro primer álbum titulado Insertion of Throne, el cual cuenta con 8 temas, y desde ese mismo álbum lanzamos nuestro segundo videoclip, Visceral Revenge. Hace poco menos de 2 meses lanzamos otro EP titulado Egregores, el cual cuenta con 4 temas. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Pandemic Chubut, Facebook o Pandemic Argentina, y en Instagram Pandemic-Brutal. Después en nuestro canal de YouTube como Pandemic, y lo mismo en Spotify, Pandemic. Proyectos a futuro, lo que tenemos es seguir grabando, componiendo y bueno, salir a tocar. Si salen oportunidades de afuera, sabemos que la cosa está difícil en todo el país como para salir a tocar, pero bueno, se sigue en esa para adelante y nada, seguir metiéndole y fieles al estilo, que es lo que hacemos, que es un brutal death metal, así que a seguir pudriéndola. Bueno, les quiero mandar un gran saludo para Fede y Ale en este nuevo programa Nuevos Gritos. Así que agradecidos por la difusión y esta pequeña entrevista. Un abrazo grande y nos vemos pronto por ahí. Saludos. Saludos. Con Nuevo Grito 2944627478. Seguimos resistiendo. Apura la distorsión. A pleno. Pandemic, desde Puerto Madryn, Chubut, le mandamos un gran abrazo a Eduardo y a Desiré, ¿sí? Baterista y cantante respectivamente, que se recoparon ahí, nos mandaron este audio para poder compartir de una manera diferente esta difusión de la banda. Así que re agradecidos con ellos por la buena onda, la predisposición. Y bueno, seguramente en algunos programas un poco más adelante haremos alguna entrevista en vivo donde poder explayarnos un poco más y desarrollar un poco más el concepto de la banda. Y bueno, ahí ellos nos contaban, ¿no? Bien, que tienen un EP del 2018, Grinding Humans. Después sacaron Insertion of Thought del 2021, ya es más bien una larga duración. Y hace poquito, este año bien reciente, algo de lo que escuchaban, el EP Egregores. Esos son sus tres materiales que tienen hasta el momento este quinteto, ¿sí? A puro brutal death metal, bien de estos sures. Así que bueno, eso, un gran abrazo para la gente. El tema con el que cerraba el audio se llama Worms Inside Me, gusanos dentro mío, que es el que abre este EP llamado Egregores, que cuenta con 4 temas y bueno, tiene una tapa bien, bastante horrorosa y cinematográfica, así una especie de cine gore, como les gusta a la gente que realiza este estilo. Vamos a nuevamente mandar un saludo a toda la gente que está ahí en sintonía, que se ha comunicado. La Rapu de Bahía Blanca estuvo ahí mandando saludos, también nos pedía un tema de Hermética. José también pedía un par de temas, así que vamos a tratar de cumplir en lo posible. Ya nos queda muy poco programa en este nuevo ciclo de Nuevo Grito. La intención es cumplir con las 2 horas de programa y no pasarnos y no abusar del aire de la FMC. Así que para contentar a la audiencia vamos a escuchar primero 2 temas que nos pedía José. Uno es The Evil That Men Do de Iron Maiden, ese va a ir primero, y después Guerrero de la banda Vida, otra tremenda banda de Argentina que hace una especie de death metal un poco más melódico pero bien contundente. Estás escuchando Nuevo Grito. Tú dictas tu ley, sabes quién sé. Distorsión y rebeldía a través de tu dial. Sacude tu puño al heavy metal. Hermanos míos, ven conmigo. Hermanos Vengan Conmigo, dice la banda Anouk de Bariloche en su tema La Tranquera, un clásico de este programa, un tema que llevamos en el pecho con el amigo Alejandro. ¿Sí? Ya algo va a salir con Anouk. Le mandamos un gran saludo al amigo Jimmy, si es que por esas casualidades está en sintonía. También le mandamos saludos a Sandra, que había estado en comunicación, ahí en sintonía, y había mandado saludos. Le agradecemos la buena onda de la escucha y del mensaje. Y también, por supuesto, a nuestra querida amiga, ¿sí? Débora Cruces. La mandaba al frente con nombre y apellido. ¿Sí? Que recién llega y está ahora sí en sintonía. Había mandado un mensaje, pero justo me quedé sin batería. Ahí voy a ver si lo puedo revivir a este bicho. Bueno, vamos a despedirnos ahora sí, así no se extiende más el programa, con una banda de Chile. Curiosamente, arrancamos con una banda trasandina y terminaremos el programa con una banda trasandina. La banda con la que vamos a cerrar este programa 198 se llama El Tun, es de Santiago, de Chile. Es una banda conformada solamente por dos personas, ¿sí? Frostmortum Trollberg toca la batería y Nien Winkul, ¿sí? Que hace las veces de guitarrista y cantante. Y con este nombre, o con este seudónimo con el cual se hacen llamar, Nien Winkul, ya se dan cuenta de qué la va la banda, ¿no? Es un poco de black metal con mucha ancestralidad y reivindicación del pueblo mapuche, por supuesto. Tienen un demo que se llama Oscuros Bosques Paganos del 2014, 1553, un EP del 2016, y en el 2022 sacaron su primer larga duración, que se llama A la Sombra del Pillán. Es un recontra discazo, yo se los recomiendo. Tiene pasajes de black metal bien guerrero, otros pasajes de black metal medio atmosférico, así con una buena onda oscura, y otros pasajes que hacen o dan cuenta del lugar de donde vienen, ¿sí? Algo acústicos, y se nota ahí cuál es su esencia en la sangre de estos músicos, que bueno, por supuesto utilizan como música o como medio de transmisión de su ancestralidad a esta música, particularmente con el estilo del metal negro. Así que nos vamos a despedir con una canción que se llama El Camino del Guerrero, y por supuesto, sí, por supuesto, no me voy a olvidar, bien ahí el amigo Alejandro, sí, que también queremos, además de difundir la... Vení, Ale, vení, vamos a despedirnos bien, por favor. Porque encima nuestro amigo no pudo hablar en ningún momento. Esto es así, en vivo. ¿Le diste aire a ese? No. Si no, vení acá, está distraído. No, vení acá, vení. Ale, no te vayas. Se me va, el operador técnico. Esto es así. Programa en vivo, viejo. Nos vamos a despedir. Pero con el operador técnico, ahora sí al aire. Si querés ponerte los auriculares, están ahí encendidos. Ahí puse otro tema. Bien. Sí, se escucha bien. Joya. Bueno, ahora sí, buenas noches a la gente que está prendida todavía a la escucha. Bueno, feliz de volver. Gracias a toda la gente que está prendida. Y tengo mensajes acá de la gente. Mandarle saludos ahí a Víctor Rojas, el guitarrista y cantante de Oscura Desolación. Bien. A la gente del otro lado del mundo, a los All John, a Renato, que mandó mensaje desde temprano, una masa, el loco. Parceros colombianos, un gran parcero, abrazo para ellos. Un grosso. Capos, punks. A los amigos ahí de debajo de los restos que están también. El batero. Genios. Una amiga también, amigaza, que siempre me hace el aguante cuando voy a los recitales, a Karen. Me dijo que estaba conectada ahí a las 9:30. Así que, bueno. Gracias a todos ahí por estar y una más a la gente. Fede, cantante de Raygón, estuvo re buena la entrevista. Muchas gracias. La idea era que yo te haga una entrevista a vos, pero lamentablemente en la consola no hay un micrófono para hablar y bueno, ¿qué ya, le vamos a hacer? Tiempo al tiempo. A ver, ¿qué me querías preguntar? A ver, por y ejemplo. Y bueno, ¿qué te pareció estar en una banda? ¿Qué se siente estar ahí con tu voz? La verdad que es el sueño del pibe, Ale. Ni me lo imaginaba, menos como cantante. Es la primera vez en la vida que participo de una banda. Y mucho más como cantante. Lo mío era más el bajo, pero por esas cosas de la vida lo tengo un poco abandonado. Sí, siempre el corazoncito va a estar ahí con las cuatro cuerdas, con las graves cuatro cuerdas. Pero bueno, se me convocó para poner la voz. Y es increíble, hablábamos de los ciclos cuando en el medio de la entrevista. Y es impresionante porque una de las bandas que a mí me lleva a estar en el mundo del metal es Iron Maiden. Una de las bandas que me abrió las puertas a querer aprender otro idioma, como lo es el inglés, fue justamente Iron Maiden. Era un poco más grande que Luisito, pero era un pibe como él, apasionado, que de repente quería saber todo sobre una banda. Y esa misma banda es la que hoy en día me permite estar justamente en una banda de heavy metal, que es lo que de alguna manera siempre soñé. Y hubo que poner la voz y le mandé nomás, porque no iba, o sea, las letras las sabía. No sabía que podía de alguna manera cantar o expresarme a través de la voz, no lo tenía ni pensado. Y no iba a cantar como Bruce Dickinson, o al menos en ese momento pensaba que no podía hacerlo, me daba mucha vergüenza, estaba metido para adentro, pero me comían los nervios, pero estaba ahí y había que hacerle el aguante a la banda y a un niño de 8 años, en ese momento tenía 5, y la rompía toda, y es un capo total. Si están escuchando y tienen la posibilidad, vayan al recital del 30 a ver a todas las bandas, pero también a poder ver que no hay que disminuir a los niños porque son niños, sino que hay que apoyarlos y alentarlos porque tienen tremenda capacidad, son una esponja, y el Luisito es un ejemplo de eso, una representación de esto que digo. Y no es solo, a veces digo, yo me olvido que él tiene 8 años cuando estoy cantando, porque la toca la batería como un campeón y la rompe, le da con todo, tiene una fuerza para pegarle, no puede ser que tenga 8 años y no sé, sea tan chiquito, ¿viste? Pero bueno, es increíble, es el sueño del pibe. Y no solo, yo siento que no solo lo estamos acompañando a él, de alguna manera yo también me siento acompañado en este camino, porque como te decía, nunca había cantado. Y de a poco voy yo desarrollando y puliendo la técnica, que no me la enseñó nadie, simplemente me voy dando cuenta paso a paso, ensayo a ensayo, cómo tengo que ir trabajando para mejorar y no hacerme mierda la voz y cada vez poder ofrecerle algo mejor a la banda. Así que re contento, feliz de la vida. Y más ahora que estamos acá y charlando con vos, amigo romano de la vida. Aguante. Buena respuesta. Qué bueno que viniste y que pudimos charlar. Porque pudimos. El programa, disculpen por ahí si hablamos un montón, pero es lo que nos gusta esto. Además de compartir música, creo que poder transmitir a través de la palabra qué significa el metal para nosotros o para las bandas con las que charlamos. Creo que eso es lo fundamental, porque música podemos escuchar todo el tiempo. Sí. Pero saber qué siente la otra persona o qué significa el heavy metal o el metal, ya sea cualquier variante, es eso lo importante y lo que puede dejar algo que nos nutra también, no solo la música. Así que ahí está, eso es más o menos. Buenísimo. La respuesta. Gracias, Ale, por tu aguante. Sí, bueno. Bueno, ahí pasó Fede, le cortaba. Bueno, ya está sonando la gente de Chile, así que bueno, me cruzo para el otro lado. Aguantale. Gracias, Fede. Volvimos después de 2 años y moneda, años, así que bueno, nos vemos. Nos vemos, Ale, muchas gracias. La idea era no pasarnos, pero nos terminamos pasando un montón. Es el primer programa, creo que lo tenemos permitido. Disculpas a las otras radios y cuando le compartamos el programa le arruinamos la programación, pero bueno, intentaremos cumplir con 2 horas puntualmente. Bueno, nos vamos con el Tun, ¿sí? Y su tema El viaje del guerrero. ¿Cuál será el viaje del guerrero? Y se trata justamente de la colonización y de la conquista, ¿no? Un guerrero que está vigilando su lugar en la noche y que se da cuenta que hay gente entrando a su lugar por diferentes caminos, se siente avasallado y entonces termina cayendo a la ruca del pillán, a la casa del pillán, y el mismo pillán le pregunta: ¿a qué venís aquí, a mi casa? Y responde que la tierra está siendo invadida por escorias. Entonces el pillán le responde que beba el ñachi ancestral. Y allí es cuando el guerrero recupera toda su fuerza, recupera de alguna manera su memoria y sabe qué es lo que tiene que hacer, que es quemar justamente, o que vuelvan a arder las iglesias del usurpador, del conquistador. Y bueno, esto sin ninguna apología a la violencia, sino que sirva como una especie de recurso para poder nosotros mismos en nuestras propias vidas, como lo demanda de alguna manera esta música rebelde que nosotros escuchamos, a liberarnos de todas cadenas y de toda opresión. Así que nos retiramos de este programa 198 de Nuevo Grito con El viaje del guerrero de El Tun, un poco de black metal en esta noche que ya va refrescando en Junín de los Andes. Aguante el metal. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Nuevo Grito. El templo eléctrico de la FMC comunitaria. Ahora también por FM Ser Metal. Todos los domingos a las 15 horas. ¡Pégale un grito! Nuevo Grito. Metal que grita ante el silencio. ¡Grito!